a cada uno de nosotros, ¿no? Y es un poquito también mi... Qué padre, no, qué bonito, y además es una metáfora que es una realidad, la verdad. Digo, perdona, luego esto es una tontería para algún literato, dice, qué absurda frase, pero es la verdad. Bueno, se nos acaba el tiempo, Peñalta, y la verdad es de que, bueno, yo también quiero decirle a la gente que nos escucha, son 20 piezas que están expuestas, están expuestas en la Biblioteca de México, este edificio verdaderamente notable y hermoso que está al lado de la Ciudadela, ahí en el metro Valderas, y que está muy muy fácil de llegar, y ahí está tu exposición. Esta se inaugura el 24. ¿Hasta cuándo va a estar, Peñal? Se inaugura el 24 a las 7 de la noche. Ajá. Va a estar hasta el 24 de septiembre. Perfecto. Y yo, bueno, quiero decir que estoy inmensamente agradecido de que la Biblioteca de México me haya recibido ahí, un lugar donde... Nada más la biblioteca. Nada más. Y en el salón, en el vestíbulo del Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado, donde acaba de estar Leonora Carrington. Entonces, sí, para mí es un grandísimo honor. Vaya, y espero que cuando vaya la gente tenga ese monólogo interior. Tendrá una grata sorpresa, verdaderamente, en serio se lo recomiendo. Yo regularmente, ustedes lo saben, no voy a todos los eventos, ni a tal, no los que me invitan y qué sé yo. A este me invitaron y verdaderamente, de veras, Peñalta, ¿no? Porque usted está aquí, de verdad me llamó mucho la atención. Vayan a verlo, dense la oportunidad y además dense un paseo, familiarmente lo pueden hacer. Es un lugar que además se presta, toda la biblioteca, y váyanse aquí a la sala polivalente de Rivas Mercado, perdón. Maestro Peñalta, de veras, muchas gracias por que hayas estado aquí. Te agradezco inmensamente, Federico, estar en este programa, importantísimo programa. Estoy encantado en la vida. No, hombre, no te preocupes. Y además te comprometo para que luego nos vayas platicando cómo va avanzando esta, ¿no? Cómo se va desarrollando la exposición. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.